no solamente estamos reforzando las habilidades científicas, sino que también estamos reforzando otro tipo de habilidades que son súper importantes transversalmente, pues como argumentar, comunicar, la expresión oral, y tener experiencia fuera del establecimiento, yo creo que para ellos es súper significativo.